en Nicaragua. Autoridades gubernamentales de este país y la empresa HKND siguen sin presentar estudios de impacto ambiental del proyecto Canal Interoceánico. La Academia de las Ciencias de Nicaragua espera la publicación del estudio para que expertos independientes dictaminen el documento. Nelson Rodríguez con la noticia. El presidente de la Academia de Ciencias de Nicaragua, Manuel Ortega, manifestó su preocupación porque el gobierno y la empresa HKND, concesionaria del proyecto del Canal Interoceánico, siguen sin presentar los estudios de factibilidad e impacto ambiental. El vocero del gobierno en la Comisión del Gran Canal, Telémaco Talavera, había anunciado que el 15 de octubre estarían presentando los estudios, pero a la fecha no se dan a conocer. Talavera dijo que continúan trabajando en el diseño, en el censo y en la parte financiera del proyecto, pero se negó a especificar fecha en que serán presentados dichos estudios, aunque mantiene la información de que el proyecto iniciará en diciembre próximo. Para el presidente de la Academia de Ciencias de Nicaragua, Manuel Ortega, es fundamental que la ciudadanía conozca dichos estudios y pueda hacer sus propias valoraciones. Así lo explica Manuel Ortega. El propio gobierno se había autocomprometido a presentar estos estudios. Nosotros seguimos esperando que los estudios efectivamente se conozcan y sean públicos y que haya la posibilidad de que expertos independientes puedan dictaminar la cientificidad de estos estudios y de una o de otra manera permitan tener otros criterios aparte de los criterios de la propia empresa, que son los que vamos a conocer, de la empresa concesionaria, quién es la que está pagando los estudios. Nosotros seguimos pensando de que hay demasiado apresuramiento y que un proyecto de tanta importancia como esta debería de tomar los tiempos necesarios. El gobierno anunció la creación de los puestos de voceros locales del canal, que serán personas que trabajarán en los 5 principales municipios por donde pasará la ruta del canal, para recoger las inquietudes de la población y trasladarla a las autoridades. En los municipios de Rivas, Nueva Guinea, San Miguelito y Bluefields, todo al sur del país, la población que será afectada en sus propiedades por la construcción del canal han realizado a la fecha 11 marchas demandando seguridad de sus propiedades. Y la protesta número 12 está programada para el próximo miércoles 12 de noviembre en el departamento de Río San Juan, en la zona sur del país. Les informó desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, para el informativo de Voces Nuestras, Nelson Rodríguez.